Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. Mis queridos descamisados, con profunda emoción os traigo un mensaje del general Perón, que por haber sido intervenido quirúrgicamente esta mañana, no ha podido estar presente en este magnífico acto, aunque espiritualmente y de corazón ha estado en todo instante. El general Perón, haciendo un esfuerzo extraordinario, os va a dirigir la palabra para llevar en su voz todo el amor que siente y profesa por sus queridos descamisados. La compañera Evita no ha podido estar presente con ustedes porque estaba velando el lecho del líder de los trabajadores, del general Perón. Pero podéis tener la seguridad que tanto el general como yo hemos estado presentes de corazón, espiritualmente, al lado de todos nuestros queridos descamisados, que son lo más grande que forjan la argentinidad. Descamisados míos, os mando un abrazo afectuoso de compañera de lucha y de compañera también de esta satisfacción argentina en que hoy, gracias a nuestro líder, al general Perón, los argentinos podemos festejar la recuperación de los ferrocarriles que injustamente habían pasado al capital extranjero. Descamisados míos, no quiero entreteneros más porque el general Perón os va a decir unas palabras, pero podéis tener la seguridad que la compañera Evita vela el lecho del líder y todos los descamisados podéis estar tranquilos de que gracias a Dios el general Perón ha salido bien de este paso, pero que hasta el momento de ir a la sala de operaciones, con lágrimas en los ojos, me dijo, pobrecito mis trabajadores, que no podré estar presente y que me había hecho tanta ilusión de abrazarlos, aunque sea con la mirada a esa masa magnífica que en todas oportunidades me alienta en mi lucha y me reconforta de todos los sinsabores que se recogen a un jefe de Estado. Podéis tener la seguridad que el general Perón ha estado en todo instante con ustedes, y es por eso que yo, desde su lecho de enfermo, quiero que os dirija la palabra para que lleve a todos los corazones de los descamisados la tranquilidad que el líder, el general Perón, gracias a Dios, ha salido bien, y que el líder pronto estará en la brecha trabajando por la felicidad y por la tranquilidad de todos los trabajadores argentinos. Os dejo mi corazón y ahora os va a dirigir la palabra el general. Excelentísimo señor presidente, mis queridos descamisados de la patria, es para mí una gran emoción encontrarme otra vez con los descamisados, como el 17 de octubre y como en todas las fechas en que el pueblo estuvo presente. Hoy, mi general, en este cabildo del justicialismo, el pueblo, como en 1810, preguntó que quería saber de qué se trata. Aquí ya sabe de qué se trata y quiere que el general Perón siga dirigiendo los destinos de la patria. Es el pueblo. Son las mujeres, los niños, los ancianos, los trabajadores que están presentes porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la impondrán únicamente teniendo al general Perón dirigiendo la nave de la nación. Ellos saben bien que antes del general Perón vivían en la esclavitud y por sobre todas las cosas habían perdido la esperanza de un futuro mejor, que fue el general Perón que lo rectificó social, moral y espiritualmente. Y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatrias todavía no están derrotados, que de sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la mayoría. Por eso, porque yo siempre tuve en el general Perón mi maestro y mi amigo, y porque él siempre me dio el ejemplo de su lealtad a Cristo, al habla, o sea, a los trabajadores, es que todos estos años de mi vida he dedicado las noches y los días a atender a los humildes de la patria, sin contar en los días, ni en las noches, ni en los sacrificios. Y mientras ellos, los centralistas, los mediocres, los cobardes de noche, tramaban la intriga y la infamia del día siguiente, yo, una humilde mujer, no pensaba en nada ni en nadie, sino en los dolores que tenía que mitigar en consolarlos el nombre de vos, mi general, porque sé el cariño entrañable que sentí por los descamisados y porque yo llevo en mi corazón una deuda de gratitud por los descamisados que el 17 de octubre de 1945 me entregaron la vida, la luz, el alma y el corazón al entregarme al general Perón. Yo no soy más que una mujer del pueblo argentino. Yo no soy más que una descansada de la patria, pero descansada de corazón, porque siempre he querido confundirme con los trabajadores, con los ancianos, con los niños, con los que sufren. Trabajar codo a codo, corazón a corazón con ellos para lograr que lo quieran más a Perón y para ser un puente de paz entre el general Perón y los descamisados de la patria. No me interesó jamás la insidia ni la calumnia cuando ellos desataron sus lenguas desatadas contra una débil mujer argentina. Al contrario, me alegré íntimamente porque yo servía de escudo, mi general, para que los ataques, en lugar de ir a vos, fueran a mí. Pero nunca me dejé ganar. Yo siempre haré lo que diga el pueblo, pero